54 minutos, pasan de las 11 de la mañana. Vamos a quedarnos ya con cuestiones de actualidad. Enseguida vamos también con secciones habituales. Dentro de este ámbito de lo que es la información, en esta jornada del lunes, hay que destacar una cita solidaria. También conocen que siempre que se acercan hasta nuestra localidad los equipos móviles del Centro Regional de Transfusión Sanguínea, nos gusta recordarlo, insistir en esa cita, donde además se puede demostrar esa solidaridad sin que nos cueste dinero. Se trata de, algo mucho más importante, ¿no? Nuestra voluntad de ayudar y donar algo nuestro, como es nuestra sangre. Y tenemos la oportunidad nuevamente, y además en un periodo complicado como en el que ya hemos entrado oficialmente el verano. Hay diferentes épocas complicadas para lo que son, el verano, como decimos, es complicado para lo que son los hospitales y esas reservas de sangre. Y bueno, pues ya estamos dentro de este periodo. Los equipos móviles que están tanto hoy como mañana en nuestra localidad, tanto en horario de mañana como por la tarde-noche. De todo ello vamos a hablar con uno de los integrantes, de los responsables del Centro Regional de Transfusión Sanguínea, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico, al doctor Miguel Ángel Barbero. Bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, pues como decimos, nos visitan nuevamente en el día de hoy y mañana, y justo después de que en este fin de semana entráramos oficialmente en el verano, en una época complicada de nuevo, ¿no?, para las reservas. Sí, como todos los inicios de verano, queremos llegar al mes de julio con un buen número de bolsas de sangre en reserva, porque prevemos que, como todos los años, haya una disminución de donaciones de sangre durante los meses de julio, agosto, incluso septiembre, y en cambio pues se mantendrán las necesidades, y ojalá que no haya ninguna necesidad de transfusión extra inesperada, porque aumenten mucho los accidentes de tráfico. Esperemos que todo vaya muy bien y que no haya ningún problema. Pero para ello necesitamos la colaboración, como siempre, de todos los donantes de sangre. La verdad es que las necesidades por lo menos se mantienen. Es cierto que en los hospitales el ritmo de operaciones, de intervenciones quirúrgicas, quizás durante este periodo vacacional suele disminuir, pero por contra también es cierto que en una zona como la nuestra vienen un mayor número de personas. A mayor número de personas, con motivo de las vacaciones, ¿no?, pues también mayores posibilidades de que se necesite sangre, ¿no? Efectivamente, las operaciones que puedan ser programadas, que no comprometan la vida del paciente, que simplemente sea, pues, no sé, por poner un ejemplo, una prótesis de rodilla que no comprometa demasiado el no realizarse ese recambio de la prótesis, no realizarse, no comprometa demasiado, no moleste demasiado al paciente, porque por supuesto eso es lo primero, pues a lo mejor se posponen, pero bueno, si nos ponemos a pensar, si una operación es necesaria, ¿no? Tampoco son muchas las que se van a poder posponer a que pase el verano, ¿no? Porque pensando también en el paciente, estar convaleciente de una cirugía durante los tiempos de tanto calor, si se puede dejar, pues mejor la recuperación es más fácil, más llevadera para el paciente, ¿no? En definitiva, pocas son las operaciones que se van a posponer, y como bien dices, la contrapartida es que hay poblaciones que se van a triplicar, cuatriplicar y mucho más su población en este verano. Y bueno, cuanto más movilidad y más personas nos visitan, pues más riesgo de personas que puedan necesitar una transfusión. Ese mismo trasiego, ¿no?, de las vacaciones, de personas moviéndose, hace que las propias donaciones regularmente bajen, ¿no? Y por tanto, vosotros cada año lo hacéis a lo largo de los 12 meses, pero principalmente incluso en verano, bueno, pues os acercáis hasta donde haga falta, incluso las playas, para intentar acercaros a los donantes, ¿no? Efectivamente, la movilidad de nuestros donantes habituales, que si pueden disfrutar, aunque sea unos poquitos días, fuera de su ambiente cotidiano, pues hace que a lo mejor no puedan ir a donar. a lo mejor pueden donar en otra población, en lo cual nos apoyamos muchísimo en vosotros, los medios de comunicación, difundiendo el mensaje, ¿no? Porque quién sabe si hoy está en Ubrique alguien que vive todo el año en el puerto de Santa María y ha ido a pasar unos días con un familiar y, bueno, puede aprovechar y donar sangre en Ubrique en estos días, ¿no? Y efectivamente, pues, ponemos nuestro autobús de donación, pues, dos veces al mes, en julio, agosto y septiembre, si el tiempo va bueno, pues también en las dos quincenas, pondremos nuestro autobús en las playas más concurridas, ¿no? Que podamos conseguir esas donaciones que perdemos por otros sitios. Miguel Ángel, ahora mismo las reservas, ¿cómo están en los hospitales de nuestra provincia en concreto? Bueno, pues van teniendo sus rachas por algún grupo sanguíneo en concreto. Ahora, bueno, hoy estamos alrededor de las 1.000 donaciones, las 1.000 bolsitas de sangre en reserva, y nos gustaría terminar la semana o empezar julio con 1.500. Lo que pasa es que, bueno, va a ser difícil para conseguir levantar nuestra reserva en 500. Tendremos que sacar al cabo de la semana más de 1.000. Cosa que es bastante bastante difícil, porque para recuperarse hay que ir consiguiendo las donaciones que necesitamos diariamente, son alrededor de 180, y por otro lado esas poquitas donaciones más que se vayan quedando en reserva para poder recuperar. Es muy difícil recuperar las donaciones de sangre cuando caen por esto, porque necesitamos conseguir el número de donaciones diarias más un poquito para ir aumentando nuestra despensa. Es complicado, es muy difícil. Para ello hemos hablado, ¿no?, de que los equipos móviles se acercan hasta las playas incluso, y bueno, pues si hoy estamos diciendo que están aquí en Ubrique o también mañana, eso no significa que es el único punto de la provincia, sino que muchos días, muchas jornadas, bueno, pues os extendéis por varios puntos, ¿no? Sí, hoy también estamos, por ejemplo, en la línea de la Concepción, igual que estaremos mañana. Lunes y martes va a ser exclusivo la línea Ubrique. Y en esta semana también estaremos en el puerto de Santa María. Por eso puse el ejemplo ese antes. Y en Medina y en Sanlúcar, también en Olvera. Solemos ir hacer tres colectas cada día, algún día dos. Según, pues es complicado muchas veces conseguir los locales y poder ir con la frecuencia que nos gustaría. Entonces, bueno, pues para conseguir ese número de donaciones, hoy y mañana contamos con, hemos hablado con Ubrique y con la línea. Recordamos, ¿no?, para las personas que a lo mejor no conozcan este dato, pueden decir, bueno, ¿por qué es cada dos meses? ¿Por qué no vienen más veces al cabo del año los equipos móviles? Hay que recordar que hay un requisito, ¿no?, y que al menos deben transcurrir dos meses desde la última donación, ¿no? Y por eso que, pues, respetáis al menos esos dos meses para que un donante de la última ocasión pueda hacerlo de nuevo, ¿no? Si lo desea, claro. No quiere, sí. No quiere decir que le pidamos que repita cada dos meses, pero si fuéramos antes y quisiera, tampoco podría. Entonces, bueno, pues por este motivo vamos a Ubrique venimos cada dos meses y un día, para que todo aquel que quiera, y no sea porque no pueda, sino porque no quiera. También recordamos, lo comentamos en la última ocasión, ¿no?, que ya estuvisteis por aquí lunes y martes, porque sí que es cierto que tradicionalmente, ¿no?, los equipos móviles solían visitarnos en jueves y viernes, y ya lo decíamos en su momento que se trata de la propia necesidad de las actividades que se organizan en el local que se ocede, ¿no? Sí, claro, nos tenemos que adaptar también a las necesidades y bueno, el servicio público que hace el Centro de Salud de Ubrique no es solamente el prestarnos el local para atender a los donantes de sangre, hay otras muchas actividades que también las tiene que cumplir lo más eficazmente para servir a los ciudadanos, y bueno, en eso pues ha habido un cambio de horarios y nosotros nos tenemos que adaptar, porque lo primero, el centro de salud, la atención a su población, y después el dejarnos un local, ¿no?, para ir a la colecta. Son cosas que hay que compatibilizar y bueno, pues tampoco viene mal el lunes y martes. No sé si tienes el dato ahí, Miguel Ángel, o no sé si de memoria, es complicado porque vaya a muchos puntos, ¿no? Pero si fueron las cosas bien en la última oportunidad, digo, cambiando la dinámica, en vez de jueves y viernes ya fue en aquel momento lunes y martes. Sí, no hemos notado una disminución importante en las donaciones. Son prácticamente lo mismo que cuando íbamos jueves y viernes. Si es cierto, somos conscientes que puede haber alguna persona que esté trabajando fuera toda la semana y que le viene a bien el viernes por la tarde. En cambio, bueno, pues a lo mejor había alguien que no le venía bien el viernes por la tarde y le viene mejor el lunes por la mañana. Es muy difícil que nosotros podamos dar satisfacción a todos porque cada uno pues tiene sus preferencias y bueno, nos tenemos que mover en tratando de a la mayor cantidad posible de personas ajustarnos al horario que mejor les viene a ellos, ¿no? Pues insistimos, lunes y martes en esta oportunidad, tanto hoy como mañana, y el horario que también, como ocurre en otras oportunidades, insistimos, ¿no? Pues se enfoca a también un poco las fechas en que nos encontramos. En esta oportunidad ya sería un horario de verano, podemos decir, de 10:30 a 1:30 y de 6 hasta las 10 de la noche alargáis, ¿no? Sí, vamos a alargarnos porque empezar a las 5:30 en verano en algunos días ya es demasiado pronto porque hace mucho calor en los primeros días, ¿no? Y en cambio pues se puede estar hasta las 10 de la noche tomando el fresco y aprovechando a dar una vueltecita y donando. Pues por tanto, se empieza un poco más tarde a las 6, pero se está hasta las 10 de la noche y además eso viene bien para las personas que estén en su trabajo, pues tienen ahí un margen incluso mayor para después poder acudir a donar. Así que hasta la 1:30 todavía se puede, mañana por supuesto, y esta tarde, 6 a 10. Miguel Ángel, antes de finalizar, la verdad es que es algo en lo que insistimos, ¿no? Pero no viene mal recordarlo. Aquellas personas que nos estén escuchando y estén en la duda de si pueden donar sangre, ¿qué les comentarías? ¿Qué requisitos hay que cumplir? Pues seguro que sí que pueden donar sangre. Lo más difícil de quizás sea dar el paso, ¿no? Sí, no, y el dar el paso, por supuesto, es el más complicado de todos. Pero ya una vez que se hayan decidido a darlo, ya todo es cuesta abajo. Siempre se tenga 18 años. Que eso pues hay que tener paciencia, el que todavía no los tenga esperar un poquito porque hace falta tener la mayoría de edad para votar, para sacarse el carnet de conducir y para donar sangre. Y no sobrepasar los 65 y estar sano, no padecer ninguna enfermedad en el momento, sobre todo infecciosas, ni enfermedades graves. Siempre hay un médico en nuestros equipos móviles que le va a hacer una serie de preguntas y si tiene alguna cuestión de manera privada y confidencial, le van a atender y le van a poder contar todo lo que quieran y le resolverá todas las dudas particulares que pudieran. Pero básicamente, por no entrar en detalles, cualquier enfermedad infecciosa que se tenga en el momento, aunque sea leve, aunque sea un resfriado, contraindica la donación. La medicación, bueno, pues nos interesa más que qué medicamento es, por qué lo está tomando. Así que en esos casos, bueno, pues porque hay muchos medicamentos que aunque se tomen se puede donar sangre perfectamente. Pues que acudan a donar, que acudan al edificio del mercado en la tercera planta y le enseñan a nuestro médico pues el cartoncito, el medicamento, el prospecto, o se lo llevan apuntado el nombre, como quieran. Para que veas, pero sobre todo, ya le digo, es el motivo por el que se está tomando el medicamento más que otra cosa. Prácticamente podemos decir que cualquier mayor de las que pese más de 50 kilos puede ser un donante de sangre. Y para aquella persona que, bueno, se preocupe, bueno, con esa cantidad de sangre, a ver si me va a sentar mal, hay que decir que, bueno, pues evidentemente se saca esa cantidad porque es perfectamente después reversible la situación y sin problemas para la salud del donante. Efectivamente, no tiene por qué sentarme mal. Es como decir, bueno, me voy a tomar una paella, me sentará mal. Pero un día te tomas la paella, te puede. puede ser, pero. ¿No? Entonces, esto lo normal es que tenemos muchas donaciones al cabo del año y muy poquitos incidentes. Y cuando hay un incidente, un tipo de hipotimia, un mareillo, incluso pérdida de conocimiento, no es el motivo de la donación de sangre. No es el motivo primario. Evidentemente, si hubiera estado en su casa sentado viendo un partido del Mundial, no le hubiera pasado eso, evidentemente, ¿no? Pero muchas veces es, o la mayoría, el 99,9% de las ocasiones, es por la impresión, por el miedo, digamos. Hay personas que se nos han mareado preguntándole dónde vivían antes de ni siquiera tumbarse en la camilla, ¿no? Son personas, a lo mejor, que le dan... Y bueno, en eso tengo que decir que los de la bata blanca somos peores, los más miedosos de todos. Personas que, hablando solamente de la sangre, se ponen blanquito y se marean. Pues le impresiona ese, ¿no? Y bueno, eso es lo más que puede ocurrir. Es muy sencilla la donación de sangre para nuestro cuerpo. Prescindimos de una cantidad de sangre que no, digamos, que está en reserva. Sí. Y estando en reserva, podemos darla para cualquiera otra cosa, como por ejemplo una transfusión de sangre, o podemos perderla por una herida sin que nos pase nada. Nuestro cuerpo, digamos, que tiene reserva para muchas cosas. La mayor cantidad de reserva suele ser la grasa, también es cierto. Y la tenemos ahí, pues si nos perdemos en la isla, pues poder estar sin comer durante un tiempo, ¿no? Bueno, pues esa pequeña cantidad de sangre es la que nos vamos a desprender de ella, menos de la décima parte de la que tenemos en nuestras venas, para poder ayudar a salvar la vida de un tercero. Así que, bueno, pues nunca se sabe si nos puede hacer falta, incluso a nosotros, donaciones de todos, y que, bueno, pues se van almacenando, se van manteniendo en la reserva por parte del centro regional para distribuirla entre los hospitales de la provincia. Pues nos vamos a quedar aquí, Miguel Ángel, como siempre, agradeciéndote que nos hayas acompañado y nada, insistiendo en esa necesidad que existe, y que existe la posibilidad, con horarios bastante amplios, para donar tanto hoy como mañana martes. Pues sí, estaremos, como bien has dicho, por la mañana y por la tarde, hasta la 1:30 hoy y mañana, desde las 10 de la mañana, y esta tarde entre las 6 y las 10. Esperamos que sean muchos los que acuden a donar y que sea la sangre las donaciones de sangre que nos ayudarán a pasar un verano sin complicaciones y que sea realmente, como has dicho al principio, un verano solidario para todos. Pues nos quedamos sin duda con esa frase. Miguel Ángel, muchísimas gracias por habernos acompañado y, bueno, pues estaremos atentos a ver cómo marcha esa donación, a los datos, entre hoy y mañana. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.